Nos mudamos al espacio comunitario La Ronca. Muchos de los integrantes ahí de la radio veníamos articulando mucho con este espacio que viene de otra experiencia original ahí en Barracas, Buenos Aires, el Centro Cultural La Gomera, donde nace la editorial Tierra del Sur, donde, bueno, muchos de esos compañeros, estando por una vida más agreste y cerca del campo y la soberanía alimentaria, empiezan a mudarse a esta nueva casa en Los Hornillos. La casa más o menos cuenta con la misma edad que la radio. Y bueno, en un espacio comunitario con mucha pujanza, con mucha actividad en lo cultural, en la economía social. Y de alguna manera se ofreció ese espacio y nos pareció que estaba bueno acercarnos ahí. Así que nos acomodamos en un cuartito, ahí en uno de los dos cuartos que tenía la editorial Tierra del Sur. Nos se dio uno para la radio. Fuimos mudando todos los equipos, poniendo la torre. De alguna manera, bueno, construyendo este espacio que se maneja de manera horizontal, donde actualmente hay cinco organizaciones. Una es la editorial Tierra del Sur, que también funciona en Buenos Aires, en El Bolsón y en Mendoza. Por otra parte está la panadería, Los Hornitos, que está en el mismo espacio que fue construido ahí en adobe, en estas dos hectáreas recuperadas que hay en Los Hornillos. Y comparte espacio con la cooperativa El Faro, de galletitas integrales. Y recientemente hay un proyecto de un molino para harina, de trigo, de maíz, de algarroba, que se está construyendo el espacio. Hay un vivero de plantas nativas, está la carpintería de Henry también, que es un compañero ahí de la zona de Los Hornillos. Hay una escuela de oficios, donde hay diversos talleres, desde radio, hilado, inglés, computación, carpintería, apicultura, que bueno, es ahí para la población, a la gorra, y entre los proyectos bancamos un poco ahí los gastos que puedan suceder. Se hacen muchas peñas, muchos encuentros culturales, desde ahí se organiza la Feria del Libro Independiente y Alternativa, entre la Sierra, la FLIA. También hace un par de años, entre este y otros espacios de la economía social y de la autogestión, hicimos algunas reuniones de un encuentro de cooperativas y organizaciones autogestivas, que bueno, sigue funcionando, donde se hacen mingas, talleres de formación, se ha hecho un mapeo de diferentes organizaciones del Valle de Tras la Sierra en Córdoba y también la costa de los Comechingones en el principio de San Luis, la zona de Merlo. Y bueno, es un espacio de mucha pujanza, donde hay muchos niños dando vuelta, hay un espacio para niños también, y de alguna manera es un pulmón, ¿no?, cultural y económico